Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, la participación ciudadana en el ecosistema digital con Mercedes Duralizán. Primera parte. Repitiéndome por aquello de escuchándote el relato, cuando mencionás que el arte, el cine, la literatura sí tiene memoria, sí tiene piezas que recuerdan, memoran, traen al presente, pienso que esta problemática que estás mencionando está en la literatura de Almudena, grande, o en este fenómeno de patria de Aramburu que tanto... creo, por lo menos leído desde acá, desde Buenos Aires, desde la Argentina, generó hacia adentro de unos y unas y otras y otros. ¿Sabes, Mercedes, hay un punto? ¿Y Miguel Hernández? ¿Por qué se llama así la universidad, ya que estamos hablando de aquellos tiempos de los 30? Miguel Hernández se llama la universidad, para quien no sepa quién es Miguel Hernández, me parece que es un poeta español que surgió de alguna forma, toda su historia es preciosa de alguna manera, porque él surgió en una región periférica, los centros culturales en la generación del 27. Él es de la generación del 27, pero tardía, podríamos decir. Tardía. La generación, sí. Hay generaciones que parece que se desacoplaron. Él se desacopló. O los actores. Exacto. Se corrieron, ¿no? Claro, él estaba fascinado viendo a Federico García Lorca, a Cernuda, a Dalí, toda esta gente que estaba en la residencia de estudiantes en Madrid. Y él era de alguna forma hijo de ganaderos, de un ganadero. Él se dedicó a trabajar en la economía familiar. Ajá. Y a pasturar ganado. Mercedes Duralizán, antropóloga y periodista. Por eso de alguna manera se tiene asociado con una imagen de pastor a Miguel Hernández. Él exactamente no fue pastor, pero sí que de alguna forma trabajaba en eso porque tenían que sacar la industria familiar. Es cierto que a él le pudieron pagar, sobre todo en un colegio religioso de Orihuela, una ciudad muy religiosa. De hecho, era el centro, uno de los grandes centros religiosos de la región episcopal de ese momento. Y en un colegio religioso a él le dieron un espacio para poder allí estudiar pues sus estudios secundarios. Pero claro, su sueño era ir a Madrid. Entonces sí que parece que en algún momento cogió sus poemas, se fue allí a Madrid y la verdad es que no encontró el éxito que hubiera esperado, porque era un momento en donde lo que se llevaba era la vanguardia, otro tipo de poesía que estaban empezando a hacer pues claro. estos autores. Él era mucho más, él hablaba de lo que conocía, hablaba de los campos, de la tierra, unos poemas escritos completamente apegados a sus sentimientos, a su paisaje espiritual. De alguna forma, bueno, luego se, evidentemente cuando empieza la guerra, él se fue posicionando muy del lado republicano y empezó a luchar. Para mí fue el gran poeta olvidado, porque incluso cuando se preparó la salida de las élites intelectuales, él quedó un poco, nadie de alguna forma intentó ayudarle a salir de allí y él fue encarcelado durante la guerra. Tenía un hijo, una mujer, acabó muriendo de neumonía en la cárcel de Alicante. Uno de sus escritos más famosos, sobre todo por lo que implica, es Las nanas de la cebolla, dedicado a su hijo. Y evidentemente Miguel Hernández es ante todo para todas las personas que de alguna forma sienten un poco de sensibilidad con lo que ocurrió y sobre todo en la región un símbolo de libertad. De libertad y de convicción, me atrevería a decir. Y tiene evidentemente algunos poemas que ahora mismo no he traído, pero me hubiera gustado, que son maravillosos. Por ejemplo, tiene una elegía a Ramón Sigé, que para mí tiene una de las aliteraciones más bellas que he oído, y a ver si soy capaz de replicar, que es a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos muchas cosas que contarnos, compañero del alma, compañero. Es para mí, por su honestidad, Miguel Hernández pone los pelos de punta y sí que creo que debería leerlo cualquiera. La universidad tomó el nombre, evidentemente haciendo un homenaje a esta figura. Y bueno, la universidad está, las ciudades de por allí existen pintadas murales, hechos murales dedicados a él, y bueno, es una figura a la que desgraciadamente muy tarde se le ha reconocido su calidad poética, y creo que muy tarde se le ha reconocido también su papel como personalidad política, que tiene una serie también de implicaciones, sobre todo esa capacidad de símbolo que es. Pintada, no vacía. No vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Pintada, no vacía. Canción última. Pintada está mi casa. Poema de Miguel Hernández. Del color de las grandes pasiones y desgracias. ¿Sabés que te gusta alterar las cronologías, los tiempos? ¿En qué sentido? ¿Un flashback? Por ejemplo, un flashback o lo contrario, un flashback. Quedarse fuera de ese momento histórico y avanzar. Porque lo que te propongo ahora es avanzar de aquella guerra civil española tan dolorosa, de la dictadura de Franco tan siniestra, a 2014. Mencionaste Madrid. Está el barrio de Lavapiés, el territorio de un tal Sabina, un teatro del pueblo, y ahí se gesta Podemos. Ahí se gesta, hablando con propiedad, el 15M, que no es Podemos. La pregunta es provocativa, por eso, así como fue planteada, intuía que alguna aclaración se venía. ¿Cómo es eso? Pues me llama muchísimo la atención, porque hablando con varias personas aquí, me dicen, nosotros admiramos mucho lo que sucedió con Podemos, Para Podemos, para nosotros, es una referencia de participación ciudadana o de inicio de una democracia horizontal. Y yo, sin desvirtuar a Podemos, lo que sí que guardo un cariño especial, como cualquier persona que presenció ese momento, yo en ese momento tenía 27 años y no recuerdo muy mal. Creo que para nosotros, y lo que nos sobrecogió, es el 15M. El 15M fue un movimiento ciudadano que se gestó en los espacios digitales y en los espacios presenciales. Yo creo que fue creo recordar que fue el primer movimiento que se generó de esta forma, y de alguna forma consiguió sensibilizar no solo a una población de un país, sino que de alguna forma se vio que era posible. Se derramó, exacto. Claro. Exacto, o se viralizó, como se dice ahora tanto. Se viralizó, claro. Pero trascendió, hay claro ejemplo de la conexión global-local, ¿no? Porque de alguna forma algo que nacía en las redes se plasmó en las plazas y se extendió a todo el mundo rápidamente. Y sí que fue un momento emocionante, en el que, bueno, no sé si alguien no lo sabe, pero en este momento hay que ubicarlo dentro de una crisis económica mundial, uh-huh, que acababa de estallar. Hay que ubicarlo, recordemos, 2014, se viene de la crisis del 2008, sí, planetaria, y particularmente la burbuja que explota, esa inmobiliaria burbuja en España, ¿no? Terrible. Fue en el 2011, el 15M fue en el 2011. El 15M, 2011. 2011. Fin del bipartidismo. Tras los primeros recuentos que indican un gran resultado para Unidos Podemos, este 26J puede ser recordado como el fin de la hegemonía de los dos grandes partidos en nuestro país. Y un día pasa. Eso que creías que nunca iba a pasar, pasa. Lo que no aparecía en las encuestas, ni en las portadas de los periódicos, ni ningún gurú del marketing predijo, pasa. Entonces, don Julio, usted votó lo mismo que yo, ¿no? No, yo voté en blanco. Y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, y el fútbol no deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre. La necesidad de regeneración de su partido y la importancia. Partido Popular. Unidos Podemos. No hay fuegos artificiales ni ocurre nada especial. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. ¿Has visto? El resultado histórico. Los primeros recuentos indican que por primera vez en la historia... ¿Quién gana? Un día pasa, tarde o temprano pasa. Bueno, los de siempre... No, esta vez no. Unidos Podemos. Puede ser un frío 20 de diciembre o un cálido 26 de junio, eso es lo de menos. Lo importante es que cada vez que pasa, volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Desde, bueno, de 2007, yo creo que fue el año de máxima plenitud económica española. Todo el mundo, realmente en ese momento, era increíble lo bien que se vivía en el país. Todo el mundo tenía su casa nueva, todo el mundo tenía su coche nuevo, todo el mundo tenía trabajo. Y bueno, evidentemente esto se veía como un logro político. Lo que no sabíamos era, por una parte, que había ido crecer, que de alguna forma el país estaba haciendo crecer una deuda pública. Y que lo más importante, que estábamos viviendo en un estado de inflación con el tema de la vivienda, uh-huh, que era insostenible, y que los bancos de alguna forma habían generado un sistema perverso en los cuales daban crédito muy fácil, crédito sin ningún tipo de aval o con un aval mínimo. ¿Qué ocurrió? De alguna forma este fenómeno explotó, bajó el precio de la vivienda, los empleos empezaron a recortarse, llegamos a momentos dramáticos, no recuerdo las cifras, pero hablo de 35%, bueno, un 30% de parados, no sé, una cosa era bestial. El 50% de parados, o ahora creo que estamos en un 45%, menores de 25 años, ya hace tiempo que existe. Y realmente una circunstancia dramática. Entonces, que sobre todo el problema fue la vivienda. El problema fue la vivienda más visible, porque la gente que se había hipotecado para conseguir una casa en este momento, de alguna forma, veía cómo perdía su casa al no poder afrontar los pagos de la hipoteca, pero además no bastaba con devolver esa casa, que ya no valía lo que valía inicialmente, sino que además tenía que compensar al banco pagando una cantidad. Entonces la situación que vimos es familias que perdía el hijo una casa, a lo mejor le había avalado el padre, también perdía la casa, y familias que se quedaban sin tener dónde vivir. Y aquí llegó para mí uno de los grandes logros del 15M, hubo varios que han continuado, pero para mí el fundamental, que fue la APA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que sí que ha luchado arduamente para que la gente no la echaran a la calle, para conseguir la dación en pago, es decir, que tú dando tu casa pudieras quedarte libre de hipoteca. Y una plataforma, bueno, ahora a día de hoy Ada Colau, que fue la que lo lideró en la alcaldesa de Barcelona, sí. Y esto sí que es cierto que para mí fue uno de los grandes logros en la lucha por la vivienda de todo este fenómeno. Podemos fue una cosa posterior. Podemos fue un intento de algunas personas que habían estado gestando el movimiento de alguna forma institucionalizarlo y conseguir ocupar un espacio de poder en el Congreso de Diputados, y que como vemos lo han podido conseguir, pero en el camino sí que es cierto que, bueno, como crítica, sí que muchas de las aspiraciones de las personas que estaban en torno al 15M, pues igual no se han visto completamente satisfechas, porque, bueno, evidentemente una cosa es la calle y otra cosa es estar en posiciones de poder y en situación de tener que negociar con otros partidos, etcétera. Mercedes Duralizán es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, en Antropología Social y Cultural y en Periodismo, con Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Duralizán ha trabajado en comunicación corporativa en el sector privado, así como en el gabinete de prensa de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con una beca de prácticas profesionales en comunicación de la Generalitat Valenciana. Antes mencionabas Twitter, Facebook, las redes sociales, interviniendo en lo que podríamos llamar genéricamente la comunicación política. Y el otro día presentaste en una charla, provocativamente también, pero en este caso corre por tu cuenta, aunque suscribo, una frase de Martín Hilbert, ese gurú de la era digital que la leo a esa frase. Dos párrafos. La democracia no está preparada para la era digital y está siendo destruida. La democracia. Hay que sentarse y reinventar la democracia representativa, si no, fácilmente se convierte en una dictadura de la información. Es la disparadora de lo que sigue. La frase disparadora de lo que sigue. ¿Cómo opera este mundo digital en las prácticas, en las construcciones políticas? A ver, bueno, él realmente fue la persona que hizo una investigación, para quien no lo sepa, también lo introduzco un poquito, en la cual descubrió que con el perfil de Facebook, las cositas que le poníamos, nuestros gustos, cómo nos describimos, y también con esos likes que vamos dando al día, pues resulta que se puede llegar a conocer perfectamente cuál es nuestro perfil de personalidad. Es cierto que alguien puede jugar a engañar, ¿no? Pero, a engañar a la plataforma, pero en general somos bastante honestos. Entonces él extrajo una serie de algoritmos para, de alguna forma, detectar estos patrones. Y aparte se generó esta, todos sabemos, este gran fenómeno que ha sido Cambridge Analytica, que fue uh-huh. una empresa que se creó a partir de esta idea y que llevaron la campaña de Trump. Y bueno, básicamente lo que consiste en que se generan mensajes personalizados y se pueden de alguna forma repartir entre estos perfiles para que a cada cual le llegue aquella idea que es más afín a las ideas con las que comulga o que lo definen. Entonces, cuando hemos llegado ya a este modelo actual en el que las de alguna forma se nos puede dar aquella información personalizada para nosotros, además en el cual de alguna forma los límites entre la verdad y la mentira o uh-huh. ya no mentira, lo que sería a lo mejor intoxicación mediática, se difuminan a límites insospechados, tanto por el uso de géneros que utilizamos para comunicarnos, que son ambiguos. Y puse como ejemplo el meme, que es un género que muchas veces no se sabe hasta dónde termina la broma sí. y dónde empieza la realidad. Y además la información nos llega sin una fuente y nos llega a través de canales que no, en los cuales no estábamos igual preparados a recibir información de carácter político. Yo qué sé, el grupo de los amigos, que tú estás hablando de cosas con amigos y de repente te bombardea una información sí. política. Esto, yo lo sumo a ese problema del algoritmo y a otros problemas posteriores. Están surgiendo términos como el de astroturfing, que habla de esta idea de cuentas que hacen parecer que son movimientos de base, uh-huh. pero que de alguna forma son cuentas pagadas. Si hay, además, el tema de la compra de chips, que también se ha hablado en el caso de Bolsonaro. De Bolsonaro, últimamente. Claro. Uh-huh. Entonces, si sumamos todas estas circunstancias, realmente cuando llegamos al momento de realizar una votación, ¿en qué estado de informativo estamos? ¿Realmente estamos preparados para realizar una votación que sea legítima? Yo conté también que estoy en Brasil ahora mismo y he estado allí durante las elecciones de Bolsonaro y realmente en una reunión de amigos cada uno daba una información y decían, ¿se está diciendo esto? Y eso no se está diciendo, claro. O transpira algo sospechoso, ¿no? Se está diciendo. Claro, pero ¿quién? Dice? Claro. ¿Quién? Encima, este asunto que fue una campaña realizada por WhatsApp y WhatsApp además está encriptado, no se puede saber qué es lo que se está hablando allí. Entonces, yo me atrevería, realmente, yo creo que esta idea que teníamos de que los medios de comunicación de masa no lavaban la esta típica imagen de la persona así aturdida frente a la televisión que de alguna forma se estaba metiendo en su mente, uh-huh. Igual hemos llegado a medios más sofisticados de conseguir ese proceso. Igual lo que pensábamos que iba a ser una ruptura con esa propaganda política masiva, lo que ha hecho ha sido pulirse y hacerse más sutil y más fina. No sé, lo podría dejar caer y que cada cual opine lo que considere. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace,